Alhambra. Con la colaboración del Auditorio Nissan. Andalucía a las 7. No es por siempre, pero es todavía. Y ya se siente el frío aquí en Andalucía. 3 años tengo, menos días me dura el verano. Septiembre llega y nuestra historia se me escapa de las manos. Pero no ha sido en vano. No se queda quieto. La vida va a seguir, pero entre tú y yo queda un secreto. Caminos diferentes que se estrellan y se vuelven uno. Yo seguiré pensándote en la tierra aunque te vea Neptuno. No olvidaré. Quedarme contigo hasta las 7 de la noche en este viernes 11 de octubre 2024. Vamos a ver cómo están los cielos. Por supuesto, nubosos en toda la comunidad autónoma. Ya sabes que tenemos por delante lo que se prevé como un fin de semana de lluvia. Lluvia que podemos encontrar ahora mismo ya en Huelva, 21 grados allí en Aracena, 17, 22 grados en Cádiz, 21 en Sevilla y Málaga, 23 en Córdoba, 21 grados también en Jaén, 23 en Granada, 21 grados en Almería. Así están las temperaturas en esta tarde del viernes y el tráfico. Vamos a ver qué tal. Mañana además tenemos sábado festivo. Vamos a ver tráfico en la MA20 de Málaga desde el kilómetro 8,6, perdón, al 9,2. También de Málaga en Ojén, el A355 del kilómetro 27 al 23. Y en Nueva Andalucía, el A7 en Málaga, en ambos sentidos hacia Almería, desde el kilómetro 1056 al 1052 y hacia Cádiz, desde el 1050 al 1052. El resto de carreteras, tranquilas a esta hora. Ya sabes, te invito a vivir juntos la música. Ya sabes que a partir de las 9 de la noche tenemos música de baile hasta las 10, hora en la que llegará el sonido independiente con Indy Lucía y Margarita. Y a las 11, Totequín. Viernes, por fin viernes, así lo disfrutamos en Canal Fiesta. Canal Fiesta Radio. ¿Qué es lo que estamos a rular? Y empezó el verano. ¡Fuego! ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?

que lo puedo tocar. Nos presenta su nuevo sonido, nuevo disco para Funambulista. Así de alegre, de dinámico, de energético, que bien nos sienta. 7:10 de la tarde, ¿qué planes tenemos para hoy, para el fin de semana? Bueno, pues espero que los disfrutes muchísimo. Ya sabes que nos llevas contigo y que te ponemos la banda sonora. También tenemos banda sonora para momentos compartidos, cómplices y románticos. Lo nuestro, Noelia, Franco y Samuel. Cómo explicarte que cuando te vas quiero repetir. No sé cómo empezar, no sé ni qué decir. Hay muchas cosas que todavía no sabes de mí. Pero mírame desnuda para ti. Más, más, más, más, yo quiero más. Tal vez esta noche perdamos el norte. Ven, déjame verte, quiero respirar. Tu boca y la mía se quieren tocar. Déjame verte una vez más. Ya siento lo mismo y no lo ves. No será fácil volver a creer que lo nuestro no se acaba. Mirarte y verte sonreír. ¿Quién nos lo iba a decir? Que acabaría así. Cuando me hablan tus ojos, dicen que me vuelvo loco por ti. No sé disimular. Más, más, más, más, yo quiero más. Tal vez esta noche perdamos el norte. Ven, déjame verte, quiero respirar. Tu boca y la mía se quieren tocar. Déjame verte una vez más. Yo siento lo mismo y no lo ves. No será fácil volver a creer que lo nuestro no se acaba. Te ladre. Yo quiero tu melodía que se mezcle con la mía. Juntos no sobra compás. El deseo no tiene complejo ni se hace de rogar. Y lo sabes, el cielo se abre y aprende hasta rezar. Es un vuelco, es un loco de atar. Un disparo tirando a matar. Palabritas con que no se digan te hacen temblar. Yo quiero tu melodía que se mezcle con la mía. Tú eres la reina del baile y no hay perro que te ladre. Yo quiero

para ti el viernes. Un cuerpecito de viernes, que es lo que corresponde. Con fin de semana, con festivo por delante. A disfrutar, señoras, señores. Con un toque positivo, ¿eh? No puede faltar. Y en todo lo que hagamos, pensemos y hacia donde nos dirijamos. Vamos a verlo todo en positivo. Vamos a ser nosotros también positivos. Nos quedamos con la positiva de Ofunquillo. Mi viaje por las palabras, alguna blanca como nube, otra suave en plan macarra, siempre a compás, independiente como la butifarra. Fa que andalo en brutecillo, bajo batería, voz y guitarra. Ofunquillo sin comentario, la inspiración nunca entiende de horario. Y yo como el robe sigo el calendario, voy a cambiar la rima la A. ¿Puedo, no? Aaron, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Pa' y presión en un huevo, mi alma. Alegría de seguir saboreando, caramba. Petao como el salón en Ramba. Te hago una letrita a mi manera, jamba. Y ya, vente pa' aquí, vente conmigo. Come follow me. ¿Pa' qué queremos más? Vamos a seguir. Toma bailecito, momentazo feliz. Y ya, vente pa' aquí, vente conmigo. Come follow me. ¿Pa' qué queremos más? Sin necesidad de dinero ni de cartera, sin interrumpir, en plan ley corcuera. Los problemas los arreglamos fuera, colega. Así que déjame, déjame que te quiera y punto. Amor libre y vagabundo, natural, como coitus interruptus. Sombra de un arbusto, fuera susto y pudor, viva la pasión profunda, hardcore. Come follow me. ¿Pa' qué queremos más? Vamos a seguir. Toma bailecito, momentazo feliz. Acaba el temita, ¿no? Cosa rica, exquisita. Una amiguita más de Groove. O un poquillo funk andaluz, un brutecillo. El 5 sin comentario. Y ya, vente pa' aquí, vente conmigo. Come follow me. Pa' que queremos más, vamos a seguir. Toma bailecito, momentazo feliz. Come follow me. Come follow me. Pa' que

y los actos. 7:36 en Canal Fiesta Radio. Buenos ritmos de mujeres que se expresan tal como sienten. Mujeres poderosas, como es el caso de Lisa y Rosalía. Ser rey. mañana tienes la cuenta atrás con Miki Rodríguez. A partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde buscaremos el número 1, encontraremos novedades y el 250 de Canal Fiesta Radio. Vamos a seguir disfrutando del momento con diferentes propuestas, todas que van contigo y está hecha en Andalucía. El Hilario se muestra desesperado. Sigue lloviendo y calo en mi corazón. Siguen cayendo lágrimas en mi colchón. Desde hace tiempo que no veo salir el sol. Tú te alejaste por culpa de un error. Y ahora somos tres, ya no somos los dos. Así empecé a beber con tu nota de voz.

52. El resto de carreteras tranquilas en esta tarde y noche que compartimos juntos aquí en Fórmula Fiesta hasta las 9. De 9 a 10 repasamos los éxitos de la música de baile a las 10, Cindy Lucía a las 11. Tote King, vive tu fiesta. Adiós, tristeza, no quiero saber nada de ti. Estás sonando Canal Fiesta, ya sé que yo me sienta feliz en Canal Fiesta. Le, le, le, le, le. Adiós, tristeza, yo me quedo aquí en Canal Fiesta. Nunca olvides que la vida es hoy. No puedes hacerlo, sigue adelante y no mires, amigo del viento. Tú sigue por la carretera. Cuando te canses, tú mira hacia adentro. Tienes el mundo delante, amiga del viento. Tú sube como enredadera. Del alma, que duela la herida, sonrisa en la cara, tenemos que hacerlo, que hoy sea el mejor día de tu vida. Tengo la luna encendida. Suavemente en el fin de semana y en todas estas canciones que tengo preparadas para ti. Hay una calle que lleva tu nombre en la ciudad del viento. Después de tanto tiempo me harté de esperarte y se cayó el letrero. Fin de temporada para todos los amantes de lo ajeno. Los teléfonos que esperan tu llamada están ardiendo.

bachata. Si miro atrás al pasado, ¿cómo te iba a perder? Como nadie me ha explicado que esto me iba a doler. Si las historias se acaban como la que contas, ¿cómo vuelvo atrás pa' tenerte? Es que si no me voy contigo, ¿cómo me voy a perder? Que aunque no me elijas, yo aquí vuelvo a buscarte. Yo solo pienso el día en que te vuelva a ver. Es muy loco que yo quiera olvidarte. Te confieso que aún voy vivo con el miedo a perderte. Perderte, quédate, y seas olvidado. Es que si no me voy contigo, ¿cómo me voy a perder? Es loco que yo quiera olvidarte. Quiero olvidarte. Eso es impensable. Es la voz muy reconocible de Carlos Baute y estos ritmos de bachata estupendos para hacer que la tarde del viernes pues sea compartida con tus amigos, con tu pareja, con tu familia, con quien tú quieras. Y con tus amigos de Canal Fiesta Radio, que nos tienes aquí para un rato y un descosío. Vamos a escuchar a Paul Grange. Estoy subiendo la cuesta, mis cordones empiezan a deshacer, se aceptaban apuestas, preparado para todo lo que quieras ser, multiplico la oferta, si en tu plan y yo tuviese algo que ver, tu sonrisa es la apuesta, en la que solo tú eres mi amanecer, bien, que no quiero ser más de lo que podríamos contar, bien, ya no vale más nada, si no vas a llamar para estar, bien, que no quiero ser más de lo que podríamos contar, ya no vale más nada. Y por eso me enfoqué en ese amor de colegio. Con tu collar de horas han puesto. Aprendí a guardarte en mis sueños y quitarme del medio. Y por eso, que ni yo solo lograba sostener. Mis colegas protestan por volverme a perder dentro de mi ser. Indefenso en la selva, mis heridas sin vendas, encima no contestas. Estoy evitando todo lo que pueda joderme de veras. Solo soy un perro que te está ladrando desde la otra acera. Pa' ver que me miras, pa' ver que me quieres, pa' ver que te quedas, pa' ver que me obligas a verte de nuevo en esas escaleras. Que no quiero ser más de lo que podríamos contar. Ya no vale más nada si no vas a llamar para estar bien. Que no quiero ser más de lo que podríamos contar. Ya no vale más nada, ya no vale más. Y por eso me enfoqué en ese amor de colegio. Con tu collar de bolas han puesto. Aprendí a guardarte en mis sueños y quitarme. Se aceptaban apuestas, preparado para todo lo que quieras ser, multiplico la oferta. Si en tu plan ella tuviese algo que ver, tu sonrisa es la apuesta, encima no contestes. Y por eso me enfoqué en ese amor de colegio. Con tu collar de bolas han puesto. Aprendí a guardarte en mis sueños y quitarme de él. Y por eso me enfoqué en ese amor de colegio. Con tu collar de horas han puesto. Aprendí a guardarte en mis sueños y quitarme del medio. Y por eso, y quitarme del medio. Por eso. El ritmo del Fiesta. 9. Los éxitos del Fiesta. 8. La lista del Fiesta. 7. Este sábado a las 10. Cuenta atrás. El programa que repasa las canciones que escucharás durante toda la semana.

verdad que cuando te pones a ver que esta canción es del año 2010, que parece que fue ayer, ya son 14 años, dices, wow, el tiempo pasa volando, ¿eh? Hay que vivirlo y aprovecharlo. Con esta filosofía de la vida de Big Noise, con esta cama vacía. Y el amor, ese complejo sentimiento que nos inspira. 14 minutos a las 9 de la noche. Sinceramente, ¿cuándo? Así se llama la canción que nos presenta Ana Lisa. He dormido tan solo una hora y ya no aguanto más. Aunque 8 lunas negras nunca me perdonan y yo me lo si quieres la verdad. Me gusta el color de tu pelo, tus labios son caramelo, ver tus ojos ver el cielo.

cruzando el mar. Por la noche estaré solo en la selva. ¿Qué voy a hacer? Esperando a que vuelvas. Si me llevas contigo, prometo ser ligero como la brisa y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Por fin viernes, 11 de octubre de 2024. Tenemos toda una hora para traernos los éxitos de la música de baile. Y mi primera propuesta va a ser volver a los 90, un disco llamado Park Life. Damon Albarn estuvo de vacaciones en Mallorca y eso le sirvió de inspiración para crear uno de los temas más bailados en aquella época. Y que además tuvo un remix muy especial que hicieron los Pet Shop Boys de este Girls and Boys con Blur. Te digo buenas noches y un placer contigo estar hasta las 10 con todos estos ritmos que te van a poner en marcha.

Canal Fiesta Radio. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Su 39 cumpleaños, que fue el videoclip de la canción. Freddie Mercury puso una sola condición: que los invitados fueran vestidos en blanco y negro, no podían ir de otro color. Y ahí se grabó Living on My Own, celebrando ese cumpleaños coloridísimo con esta canción triste y alegre al mismo tiempo. Living on My Own, uno de los éxitos de Freddie Mercury esta noche del viernes 11 de octubre. Un referente para otros músicos británicos que vinieron luego, como es el caso de Robbie Williams, quien solitario también nos dejó no pocos éxitos llenos de ritmo, seducción y una propuesta de baile irresistible para esta noche del viernes. En Canal Fiesta Radio suena Love Light. What am I supposed to do to keep from going under? Now you're making holes in my heart, and yes, it's starting to show. I've been holding back. Is it interrupted the flow. I wanna know, baby, when you're with me, who do you think you're fooling? Making me feel so sure, turning your love light down again. Why don't you let me be? You don't know what you're doing. Making me feel so sure, then turning your love light down again. Did it again, did it again. Baby, I've got to know, are we gonna make it? Lay it down beside me tonight and do whatever you feel. Baby, I'm in control, where you gonna take it? Don't you think that I do you right? You know darn well that I will. I wanna know, baby, when you're with me, who do you think you're fooling? Making me feel so sure, turning your love light down again. Why don't you let me be? Do I hang on? Losing my hands and I don't know. cuando Britney se quiere poner a bailar y hacernos bailar a nosotros, no hay quien la pare. Toxic, uno de sus éxitos, con un ritmo fantástico para esa noche de viernes. A mí que me ha encantado siempre arreglarme con música de baile, ¿sabes? Te imagino a lo mejor delante del espejo, dejándote llevar por estas propuestas musicales llenas de ritmo. De 9 a 10 de la noche en Canal Fiesta Radio, los viernes vamos repasando toda esa música que bailamos. Bueno, yo no sé si tú te acuerdas de aquel breakdance que se bailaba en la calle, ¿no? Que era bastante acrobático para algunos. Y había quien bailaba breakdance con este freestyle. Vamos a recordar uno de esos éxitos con un ritmo muy marcado, muy reconocible, de los Boom Funk MCs. Y que fue, bueno, lo que conocemos de ellos. Todo un éxito, Freestyler. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock your fancy legs, but they make you feel right at home now. See, all these illusions just take us too long, and I want it bad. Because you walk pretty, because you talk pretty, because you make me sick, and I'm not leaving. Does she want me to buy a thing on my house, on my job, on my boot, shoes, my shirt, my clue, my mind, my father's last name? When I get you alone, when I get you, you know, baby. When I get you alone, when I get you alone now. Come on, baby girl, you the shit that makes you my equivalent. Your toys in the drawer tonight, all right. All my dogs talking fast, ain't you got some photographs? Cause you shook that room like a star now, yes you did. Ooh, all these intrusions just take us too long, and I want you so bad. Because you walk city, because you talk city, cause you make me sick, and I'm not leaving till you're Sinfonía de Beethoven para darse a conocer, porque así fue cuando Robin Thicke decidió lanzar su carrera musical en solitario en una bicicleta por las calles de una ciudad norteamericana con aquel When I Get You Alone. Es como un subidón de energía con la base de Beethoven. Ha dado muchas vueltas hasta llegar aquí. Robin Thicke. En Canal Fiesta Radio. 9:34 minutos. Bueno, el éxito de estos chicos fue una cosa sin precedentes. Pusieron de moda el concepto de boy band. Fue a finales de los 80. Y bueno, llegó a todas partes del mundo. La propuesta de estos New Kids on the Block. Seguro te acuerdas de este To Cut It. Baby, you're the reason.

eso es lo que yo te deseo a ti. Una dolce vita, un dolce fin de semana, una dolce noche de viernes. Ryan Paris, me encanta esta canción. Tiene un punto así como de fantasía, de jugueteo, de recuperar cosas bonitas, cosas que son tuyas y que están siempre ahí dentro de ti. 9:44 minutos. Vamos a seguir en una década que a mí me encanta. Con unas fotografías, con un toque de moda y con un toque de Duran Duran. Más bonitas de la música disco, todo un referente y un recuerdo maravilloso para Donna Summer, que le hace una canción a este medio de comunicación que tanto, tantas alegrías me da cada día, la radio. And I El ritmo del Fiesta. 9. Los éxitos del Fiesta. 8. La lista del Fiesta. 7. Este sábado a las 10. Cuenta atrás. El programa que repasa las canciones que escucharás durante toda la semana. Cuenta atrás con Miki Rodríguez. Los estrenos del Fiesta. Esta tarde y noche del viernes 11 de octubre 2024. Soy Carmen Benítez y mañana nos escuchamos a eso de las 8 de la tarde en Fórmula Fiesta. Disfruta, pásalo muy bien, llévate un paraguas por si acaso y ya sabes dónde nos tienes. Siempre que nos busques, aquí estamos en Canal Fiesta.